Vamos a leer versículos 1 al 14 primero, después estaremos leyendo en una porción más extendida. Como sabemos, la clase de Escuela Dominical se lleva en dos sesiones, así que estaremos viendo esta mañana la primera parte y después el otro próximo domingo la segunda parte. El cristianismo bíblico personificado de la clase para esta mañana, cristianismo bíblico personificado. Vamos a estar en pie y vamos a leer alternando la lectura, versículos 1 al 14, Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a tratar de poner mucha atención a la lectura, al texto. Trate de pensar en lo que está leyendo y tratar de aplicar también, interpretar y aplicar a la vida personal. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, bendición que nos das de escuchar tu palabra. Gracias que tú eres el sacrificio perfecto, que tú has tomado nuestro lugar en la cruz de Calvario. Nuestra muerte fue tu muerte. Y te damos gracias, Señor, porque sobre ella se cargó todo nuestro pecado, toda nuestra culpa, y se expiaron, Señor, ahí los pecados y la consecuencia del pecado en la muerte. Te damos gracias porque ahora en ti nosotros somos más que vencedores y tenemos no solamente la victoria sobre la muerte, también sobre el pecado. Ayúdanos, Señor, a tener este pensamiento. Ayúdanos a pensar cómo la acción trasciende a la vida física. Pedimos que nos ayudes esta mañana a la hora de examinar tu palabra en esta lección de Escuela Dominical. Danos la sabiduría, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nuestro entendimiento y permite que podamos discernir sobre a misterios que tu palabra encierra y que por nosotros mismos en nuestra naturaleza humana no podríamos entender. Necesitamos de ti, Espíritu Santo, que tú nos ayudes, y pedimos que tú seas el maestro y la guía en esta mañana. Pedimos tu bendición, oramos en Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Está llegando a los capítulos, probablemente que son los capítulos más sentidos del Evangelio según San Juan, por la enseñanza que estos capítulos encierran. Tal vez hasta el capítulo 12 o capítulo 13, acerca del ministerio terrenal de Jesús, nos ha presentado de una manera histórica la vida de Jesús, nos da una narración de todos los eventos, de todos los sucesos que acontecieron durante el ministerio terrenal de Jesús. Pero la trilogía de los capítulos que van del 14, 15, 16, trata los capítulos en los cuales Jesús da instrucción a sus discípulos en la última semana de su ministerio terrenal. Está llegando la proximidad, está aproximándose la entrega y la muerte de Jesús, y cosas importantes en estas últimas instrucciones que el Señor va a dar. Por eso es importante que nosotros, si quisiéramos tener un resumen de todo lo visto en los capítulos anteriores, nos concentremos en estos capítulos 14, 15, 16, que serán instrucciones a los discípulos, a nosotros, en cuanto a lo que podemos esperar de parte del Señor. Como decimos, el Señor había estado hablando acerca de los últimos acontecimientos. Ya vemos que por tres ocasiones el Señor dice a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en las manos de hombres pecadores, va a ser entregado en manos de hombres inicuos, de hombres impíos, de gentiles, de paganos. Estos van a maltratarle, le van a escupir, le van a escarnecer, le van a injuriar, le van a crucificar finalmente. Aunque el Señor había dicho que resucitaría el tercer día, lo cierto es que los discípulos estaban abrumados con tanta información, pero no una información alentadora, más bien una información desalentadora. Uno de ellos había dicho el Señor que se levantaría como un traidor. Y eso desde luego haría sembrar una cierta incertidumbre e inquietud entre los discípulos. El Señor sería dentro de no muchos días entregado, y esto también inquietaría a algunos de ellos. Ellos serían dispersados. Todavía no cabía en su mente la perturbación de que uno de ellos le negaría al Señor antes que el gallo haya cantado, le habría negado tres veces. Y todo esto estaba allí campeando en la mente de los discípulos perturbados. Y es en esa ocasión, y tal vez en esa circunstancia, que el Señor comienza narrando, instruyendo en este capítulo 14, diciendo estas palabras. Leemos el capítulo 14, versículo primero. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Es una afirmación categórica. Es una instrucción específica. En medio de la perturbación de la mente, en medio de la confusión de los pensamientos, de las ideas, de los sentimientos, en medio de la frustración y de la pérdida de las esperanzas, de las expectativas, en medio del ambiente tétrico y triste que están enfrentando los discípulos, el Señor irrumpe allí en la reunión y les dice: no estéis angustiados. No estéis perturbados de mente y de espíritu. ¿Cómo puede alguien tratar de ayudarnos, de consolarnos cuando estamos deprimidos, cuando estamos pasando por una situación en la que nosotros hemos perdido esperanza, hemos perdido confianza, hemos perdido fuerza, hemos mirado alrededor nuestro y hemos encontrado que no tenemos los recursos necesarios para salir adelante? Y el Señor, en medio de la circunstancia, dice: no estéis perturbados. Otra vez digo, no estéis perturbados, no estéis angustiados, no estén tristes. ¿Y cuáles son los motivos? ¿Qué son las razones que el Señor tiene para dar, para superar esta situación de tristeza? La enfermedad del siglo, de nuestros tiempos, tiene que ver más con el pensamiento y el sentimiento, la emoción, que la afección física. La mayoría de los diagnósticos médicos van en términos de: es depresión, está usted deprimido. El problema es que hay un desaliento, hay un desánimo, hay una falta de espíritu, hay una falta de motivación para vivir, hay una falta de sentido y de significado, hay un vacío en la vida de las personas. ¿Y qué es la reacción ante una situación de esa naturaleza? Perturbación, inseguridad, soledad, abandono. Estas son las manifestaciones, ganas de no vivir. Se pierde el ánimo para vivir, aún para comer, aún para conversar, aún para trabajar, para realizar cualquier actividad física. No hay espíritu. La persona se siente mal en el sentido de estar perturbada al punto de desear morir. Los discípulos estaban tan desalentados y el Señor de esa circunstancia otra vez les dice: no estén perturbados en vuestro corazón, no estéis angustiados. Hay una razón para levantar el espíritu, hay algo que debe levantar el ánimo entre vosotros. Y está diciéndoles: ¿creéis en Dios? Esto es vital. Hermano, ¿crees en Dios? La pregunta sería: ¿realmente crees en Dios? O quizá podría ser: ¿cuánto crees en Dios? ¿Qué es lo que crees de Dios? ¿Crees todo lo que Dios dice? ¿O crees algunas cosas de lo que Dios dice? ¿Crees todo lo que Dios es? ¿Y tienes una imagen y un concepto exacto y conoces? ¿O a veces tú piensas de Dios tratando de someter a Dios a tu pensamiento y a tu entendimiento humano? El mundo nos ha la manera de pensar que a veces nosotros sometemos a Dios a un esquema tan humano, tan natural, tan material, tan físico, que nos cuesta trabajo creer lo que dice la palabra de Dios acerca de quién es Dios y qué hace Dios. ¿Creéis en Dios? Dice el Señor entonces: creed también en mí. Esto es fundamental para salir de la situación de angustia, para salir de la situación de temor, para superar la situación de depresión. ¿Crees en Dios? Dice el Señor entonces: cree también en mí. Porque el Señor va a decir verdades tan importantes que van a ser precisamente de la frustración, del desánimo, de la depresión. El Señor Jesucristo nos comienza diciendo en esta primera porción, y tal vez el pasaje central está ahí en el versículo 6, cuando el Señor está diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Tres cosas básicas que el Señor destaca en esta porción: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero antes de establecer por qué es el camino, por qué es la verdad y por qué es la vida, el Señor comienza a expresarse en términos de una maravillosa promesa. Primero diciendo: no estéis turbados. Esta exhortación nos hace recordar un pasaje que está allá en Isaías, y versículo 3. Alguien por favor vaya a Isaías 26:3 y alguien más a Filipenses 4:6-7. Quizá podamos bajar un poquito el volumen del sonido, si está alguien en el sonido. ¿Podemos bajar un poquito el volumen? El texto, por favor, Isaías 26:3. ¿Cuál es la promesa que tenemos ahí? ¿Qué va a hacer el Señor? Guardarás en perfecta o en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No dice la palabra de Dios cuando las condiciones o cuando las circunstancias están bien. Vas a mantener libre de problema a la persona, pero dice la palabra de Dios: aún la condición no es si hay ausencia de problemas, si hay suficiencia en medio de las necesidades. Lo que dice la palabra de Dios es: tú vas a guardar en perfecta paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Y lo que la palabra de Dios está diciendo es una manera de que nuestro corazón no esté perturbado, una forma de que nuestro espíritu no esté deprimido, es mantener nuestro pensamiento en la confianza, en la suficiencia todopoderosa de Dios, en la fidelidad de su palabra y de su promesa. El mantener nuestra comunión con la persona de Dios, dice la Biblia, Él va a producir, Él va a mantener en perfecta paz al que piensa y al que persevera pensando en el carácter, en la persona y en las promesas de Dios. Filipenses 4:6-7. Que no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. sobrepasa el entendimiento, va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando una persona está atribulada, está angustiada, está temerosa, ¿cómo se manifiesta este sentimiento, este estado de ánimo, físicamente? Pues nosotros podemos ver, aumenta, ¿verdad? Hay una ansiedad que se manifiesta en una inquietud, en un desasosiego. La persona no puede estar quieta. Sus pensamientos están siempre sobre lo fatal, sobre lo trágico. No está en paz, pierde la paz precisamente. La persona, además de estar en esa angustia, en esa ansiedad, su corazón agitado, sus pensamientos revueltos y confundidos y su mente perturbada, sin duda está ansiosa, temerosa. Lo que la palabra de Dios promete es: la paz de Dios va a guardar, va a mantener, va a equilibrar tu corazón en su ritmo adecuado y normal, y tus pensamientos se van a centrar no en el problema, sino en la promesa y en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo está diciendo a sus discípulos: creen en Dios, crean entonces también en mí. No esté perturbado su corazón. Y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para decirles. Regresamos otra vez a Juan, a capítulo 14. Leemos todos el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué es lo que estaba pasando por la mente de los discípulos al estar pensando en que el Señor, dentro de no muchos días, estaría siendo entregado y estaría siendo crucificado? ¿Qué estaría pasando sobre la mente de ellos al decirles el Señor que en unos momentos más sería traicionado por uno de ellos, que uno de ellos le estaría negando de una manera reiterada? ¿Qué estaba pasando en la mente de los discípulos? Probablemente todas sus esperanzas se estaban desmoronando. Y ellos habrían pensado: pues mira, se frustró todo el plan, todo el proyecto. Fracasó el plan de Dios. Quizá no es exactamente el Mesías que nosotros esperábamos. Pero el Señor les dice: crean en mí, crean en mí. Aunque las circunstancias son totalmente adversas, aunque los pronósticos son totalmente contrarios, aunque la lógica parece que va contra la corriente de lo que se ha esperado. ¿Y qué es lo que el Señor les va a decir? Ahora dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esta es la promesa bienaventurada que tenemos los creyentes y lo que desde luego puede alentar y puede confortar nuestra vida en cualquier circunstancia. En la casa del Padre, del Señor, de nuestro Padre, hay muchas moradas. Sin excepción, hay moradas para todo aquel que cree. Lo que el Señor está diciendo: crean en mí, y el que cree en mí, pues tendrá un lugar en la casa de mi Padre, porque allá hay muchas moradas. Y cuando la palabra de Dios está usando esta palabra morada, nos da la idea de un hogar, nos da la idea de una familia, nos da la idea de una habitación, nos da la idea de una relación, de una comunión, de un estado que se prolonga más allá de la muerte, que nada puede afectar, ni siquiera la muerte. Y además el Señor está diciendo: no solamente hay muchas moradas en la casa de mi Padre, pero está diciendo: voy pues a preparar lugar para vosotros. En días pasados, antes de el fallecimiento de la hermana Irene, una ancianita que dábamos discipulado ahí en la primavera, muchas veces tocando el tema y tratando de darle esperanza y confort en medio de su limitación, en medio de su enfermedad, tocamos este pasaje hablando de lo que nos espera una vez que nosotros estemos en la presencia de Dios. Y a veces hablamos en forma muy genérica acerca del cielo y de las moradas celestiales. Y yo no sé cuántos en verdad tenemos lo que decimos cuando nos referimos a este pasaje y a otros pasajes que nos hablan de la promesa que tenemos en el Señor después de la muerte. Cuando nosotros pensamos en la muerte, sin duda, la primera cosa que la sensación que tenemos es una sensación de temor, probablemente una sensación de inseguridad, de desconfianza, de temor, porque no sabemos exactamente lo que es en carne propia la experiencia, una situación de agonía enfrentando la muerte, pero sabemos que la vamos a enfrentar. Es una realidad que no podemos dejar de lado, es algo real. La muerte es algo real, va a pasar sobre nuestra vida un día. Y pensamos, probablemente no podemos evitar el ser afectados por el temor a no poder describir exactamente cómo es el paso de la vida a la muerte y cómo es el sitio. ¿Qué sucederá inmediatamente después que nosotros hayamos muerto? ¿Qué es lo que va a acontecer? Hay tantas ideas alrededor de esta verdad, lejos de aclarar nuestro pensamiento, confunden nuestra idea respecto de lo que. Pues el Señor nos va a decir en esta mañana, a través de esta porción, exactamente lo que Él quería decir y quería comunicar a sus discípulos y a nosotros. En primer lugar, dice: hay muchas moradas en casa de mi Padre. No hay escasez de morada. Hay tan abundantes moradas que cualquier persona, cualquier cantidad de personas que a través del universo durante toda la vida hasta que el Señor venga, tengan posibilidad. No hay cupo limitado. El cupo es amplio para todas las personas. Hay condiciones, desde luego, para accesar. Hay condiciones para tener el derecho, por llamarle de alguna manera, de acreditar para poder tener una reservación en las moradas celestiales. Pero lo cierto y lo que nos debe alentar es que hay muchas reservaciones, hay mucho lugar. Habría lugar, si fuera necesario, para todos y para tantos como crean. El Señor dice: si así no lo hubiera dicho. Pero además, ¿cómo será el sitio? ¿Cómo imaginamos nosotros que será? Dice la palabra de Dios, simplemente hablando el Señor Jesucristo: voy a preparar un lugar. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y cuando nosotros imaginamos cuál será, ¿cómo será la dedicación que el Señor estará haciendo hasta ahora, 2000 años después que el Señor dijera estas palabras? El tema de la preparación todavía continúa. Dios está preparando un lugar para nosotros. Esto es lo que dice la palabra. Y Él dice: si no fuera de esa manera, yo no lo habría dicho. Pero lo estoy diciendo porque es de esta manera. El sitio es tal que es suficiente. Pero además es tal que yo mismo lo estoy preparando, lo voy a preparar. No tenemos imaginación. Nuestra mente es limitada, es finita para poder ilustrar, para poder imaginar al menos la forma como el Señor quiso describir. Pero vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a leer una porción un poco extendida de este pasaje, alternando en la lectura. Versículo 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera y el mar ya no existía más. Ahora, bueno sería que comenzáramos a pensar y a recrear en nuestra mente sobre lo que vamos leyendo acerca de este cielo nuevo. La palabra de Dios describe esta condición como un cielo nuevo. La Biblia dice, respecto de las características de este sitio, dice la palabra de Dios, el mar, la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. La primera cosa que observamos es, para tratar de imaginar, para tratar de ilustrar cómo es el cielo, lo que la Biblia dice es, por lo menos, lo que no hay en el cielo. ¿Y qué dice que no hay? No hay mar. Esto es un ambiente y es una habitación totalmente diferente a lo que nosotros conocemos y entendemos. El mundo en el cual nosotros vivimos está compuesto mayormente ¿de qué? De agua. Dicen que 2/3 partes, ¿verdad?, son agua en nuestro universo, en nuestro mundo en el cual nos vivimos. Así que está dominado el ambiente de nuestra habitación mayormente por el agua. Pero lo que la Biblia dice es que en el cielo, que describe la palabra, ahora usted estaba pensando, pero ¿cómo será la vida sin agua? Si el agua es vital, el agua es vida, y la palabra de Dios dice que no habrá mar en el cielo, no habrá mar. Bueno, vamos a ir viendo primero lo que la Biblia dice que no hay. Lo que sí vemos es que dice que yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es un sitio real, es un sitio físico. La Biblia describe que esta ciudad de habitación está tan preparada, está tan dispuesta, está tan arreglada, que viene como una esposa ataviada. El Señor dijo, voy pues a preparar, a arreglar, a condicionar la habitación, a dedicar atención y tiempo. Si podemos imaginar algunas veces nosotros cómo habría sido la habitación en la cual vivió Adán antes de pecar. Y podemos recordar, como tantas veces hemos tratado de hacerlo, cómo la palabra de Dios describe el ambiente de paz, de comunión, de perfección, de santidad, de bienestar que se podría respirar en el paraíso. Pues hermano, imagínese usted que el Señor dice, voy a preparar un lugar. Transcurridos 2000 años desde que el Señor dijo, voy a preparar un lugar, aún el lugar está siendo arreglado y preparado por el Señor. Y Juan lo describe aquí como una esposa ataviada, preparada. Veamos versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios que no habrá? Ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. Voy a preparar un lugar para vosotros. Ahora mismo estáis atribulados, estáis tristes, perturbados, confundidos, sus pensamientos no alcanzan a entender la situación próxima, pero habrá un sitio, dice el Señor. ¿Crees en Dios? Cree también en mí, cree en mi palabra, cree en mis promesas. Mira, esto es lo que pasará. Habrá un sitio, habrá un tiempo donde no habrá muerte. La muerte habrá muerto, por llamarlo de alguna manera. No habrá muerte. En el cielo no habrá muerte. Ahora nuestro enemigo, postrer enemigo, es la muerte. Pero una vez que nosotros hayamos muerto, físico, de dejar este cuerpo, inmediatamente estamos en la presencia de Dios, y dice la palabra de Dios, ahí no habrá muerte. Ahí también dice la Biblia, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. El estado que la palabra de Dios describe es un estado totalmente diferente al que nosotros estamos acostumbrados a experimentar y a entender y a vivir. Veamos lo que sigue diciendo. Estaba sentado en el trono, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas. del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Si hay desde luego un sitio que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, pero si vosotros creéis en Dios y creéis en mí, dice el Señor, entonces habrá un lugar contrastante totalmente al que arde con fuego y azufre, lugar que el Señor ha ido a preparar. Vamos a ver cómo se describe este lugar, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas puras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Notamos cómo describe la palabra de Dios esta ciudad, versículo 11: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur, al occidente tres puertas. Que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Así que la Biblia está describiendo la materialidad de la casa, y es una descripción que Juan está haciendo, esta visión, la región que tiene de la palabra de Dios, y está dentro de su entorno tratando de describir. Hay morada para el creyente. El material de su muro era de jaspe, la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Así que no había templo en la ciudad. Una de las de los sitios más emotivos y sentidos, uno de los sitios de máxima atracción y de máxima visitación para el pueblo de Israel, era desde luego el templo, que representaba el templo, la presencia y la comunión con Dios. Pero dice a Juan en esta revelación: yo no vi en ella templo. Pero note usted que dice: no era necesario el templo, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Versículo 23: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Así que no hay mar en la ciudad, pero también dice la Escritura que ahí en la ciudad no hay templo. También dice la Biblia que en la ciudad no hay sol, tampoco hay luna, pero no hay oscuridad. La Biblia dice que ahí hay una iluminación total, y la iluminación de aquella ciudad es la misma gloria de Dios. Y la razón que no hay templo es que Dios mismo está allí, y adoraremos desde luego al Señor en la presencia de Dios, sin necesidad del templo, en una presencia real y tangible con Él. Versículo 24. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Otra de las cosas que dice la palabra de Dios es no habrá noche. Usted estará pensando, pero hermano, pero es tan necesaria la noche. Después de, del cansancio y de la fatiga del día, la noche es indispensable, pero dice la palabra de Dios, no habrá noche. Así que todo será en una iluminación resplandeciente de la gloria de Dios. También dice que las puertas nunca serán cerradas de día. Así que no habrá necesidad de vigilancias, ni de alarmas, ni de seguridad de ninguna especie. Habrá una plena y total seguridad, como más describe. Verso 26, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay muchas moradas. En la casa de mi Padre hay un lugar para vosotros. Lo que tienes que hacer es creer en mi palabra, es creer en mi promesa, es permanecer en mí. Y hermanos, esta es una promesa tan bienaventurada que como creyentes deberíamos ser alentados y deberíamos ser interesados en prepararnos y en pensar más y más cómo será. Aunque la palabra de Dios en esta porción hace una descripción más o menos material, seguramente lo que Juan está describiendo no alcanza a encontrar ni las palabras adecuadas para describir la belleza, la magnificencia de lo que es la habitación de Dios, el cielo, el sitio donde Dios habita. Nosotros podemos quedar deslumbrados ante la belleza de cosas que habrán visto nuestros ojos en algún lugar, los colores, el ambiente, el aroma, el sonido, todas las cosas que perciben nuestros sentidos. Algunas veces nos hemos quedado sorprendidos, nos hemos quedado maravillados de cosas que hemos presenciado, o de cosas que nos han narrado, que nos han compartido, o de cosas probablemente que hemos visto en escenas grabadas, videograbadas, en películas que hemos tenido delante de nosotros. Pero ninguna cosa tiene paralelo con lo que es el sitio de habitación de Dios. Pero más allá, hermano, que podamos imaginar nosotros la belleza material del lugar, que tratemos de imaginarla con nuestra mente limitada y finita, en color o en ambiente, lo que debería motivar y debería despertar nuestro interés en pensar en ese sitio es, la palabra de Dios describe que cuando el creyente deja este cuerpo, cuando el creyente muere, porque moriremos un día, al instante apenas nosotros morimos y estaremos abriendo nuestros ojos en la presencia de Dios. Y ¿sabe lo que estará pasando? Es que nosotros estaremos contemplando a Dios. Estaremos conociendo a Dios. Todo lo que nosotros tenemos de la versión de Dios se queda tan reducido frente a lo que es la majestad, la grandeza y la gloria de Dios. Algunas veces nosotros pensamos, pero ¿qué pasará mientras estamos en el cielo? ¿Cómo será que podamos habitar en un ambiente de esa naturaleza donde no hay mar, aunque la palabra de Dios sí describe un río, en donde no hay puertas que se puedan cerrar, donde no hay la luz del sol diaria y no hay la luz de la noche porque no hay luna, porque no hay noche? ¿Cómo será eso? ¿Y cómo será que podemos nosotros habitar en un ambiente así? Pues la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo será un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Y porque nuestro cuerpo será diferente, no estará sujeto a los rigores que ahora mismo el cuerpo está sujeto, de la enfermedad, del dolor, de la pena, de la tristeza, de los pensamientos y de los sentimientos encontrados y confusos. No, será totalmente diferente, un cuerpo glorificado, un cuerpo adaptado a las condiciones de un cielo que es inimaginable para nosotros, y que la palabra de Dios solamente hace una descripción sencilla para que nosotros podamos creer: el cielo es real, como la muerte es real. El cielo es real, es un sitio físico de ambiente donde nosotros, como promesa tenemos, estaremos habitando, si es que en verdad creemos y permanecemos en la fe en el Señor. Esto es lo que el Señor está diciendo a sus discípulos: si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Versículo 3, regresando a Juan capítulo 14. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. En lo que el Señor está diciendo, nos está mostrando primero una exhortación. La exhortación que el Señor nos hace es: no se turbe vuestro corazón. Como creyentes debemos ser alentados y animados en la palabra y en la promesa de Dios. No importa cuál sea la circunstancia que estamos enfrentando, tenemos de parte del Señor una exhortación que nos hace, es: no estéis perturbados, cualquiera que sea tu circunstancia. Luego vemos la preparación. Él dijo: voy a preparar un lugar para vosotros. Un lugar como Él solo puede preparar. Un sitio donde el Señor habita y nosotros habitaremos con Él. Pero tenemos también una promesa. Y la promesa es, versículo 3, ¿cuál? Que vendrá otra vez. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Tan real como el cielo es la promesa que tenemos de parte del Señor, que el Señor dice: vendré otra vez. ¿Cómo será este advenimiento del Señor? Vamos a ir a la Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ahí vamos a leer los versículos 13 al 18, igualmente vamos a alternar en el texto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo está dando como respuesta a una inquietud que los hermanos tesalonicenses tenían respecto de: ¿y cómo será? ¿Qué habrá pasado con las personas que nos precedieron ya en la muerte? ¿Dónde están las personas que han muerto? ¿Qué pasa con las personas que mueren antes que el Señor venga? Y esto es lo que Pablo respondiendo. Primero dice: hermanos, no ignoren acerca de los que ya murieron. No se entristezcan como las personas que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, debemos creer también que Dios traerá con Jesús a los que durmieron. Con Él, es decir, a los que han muerto precediéndonos a nosotros, que van a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que vendrán con el Señor, Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En alguna manera, y es un misterio tratar de describir de una manera lógica lo que está pasando, pero lo que estamos entendiendo es que habrá una resurrección, habrá un encuentro del alma y el cuerpo, y el cuerpo será en un instante arrebatado, y será en un instante también transformado y glorificado a la semejanza del cuerpo del Señor. Esto es para las personas que ya murieron. En un instante, dice la Biblia, en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos, seremos encontrados con el Señor. Si vivimos, si el Señor viniera ahora mismo, si en este momento el Señor hiciera su aparición en el aire, en las nubes. Nosotros que vivimos ahora seríamos transformados y arrebatados para ser encontrados con Él. Los que murieron antes, en un instante, tomarían su cuerpo, donde quiera que su cuerpo estuviera, cualquiera que fuera la condición de su cuerpo. Y ese cuerpo sería igualmente transformado, igualmente glorificado, en un cuerpo renovado, el de ellos y el nuestro. Y será, dice la palabra de Dios, el pueblo de Dios, los creyentes encontrados con el Señor, los muertos en Cristo resucitando primero. Nosotros, si vivimos, ¿qué dice la Biblia? Seremos arrebatados juntamente con ellos, y será tan espontáneo, tan instantáneo, tan simultáneo, diríamos nosotros, para ser recibidos, Señor, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, por lo que debemos alentarnos unos a otros. Vamos a otro pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15. Ahí vamos a leer los versículos 51 al 58. Leemos alternando también. Y os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un misterio, dice Pablo, es lo que tengo para decirlos: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y de lo que está hablando el apóstol Pablo es de un cuerpo transformado, de un cuerpo glorificado. No habría manera de poder explicar y de poder describir la semejanza de ese cuerpo, pero recordamos cómo era el cuerpo del Señor una vez resucitado. Lo que podemos entender: una vez que el Señor ha resucitado, tenía un cuerpo físico. ¿Y cómo sabemos que tenía un cuerpo físico? Porque fue visto de los discípulos, ¿verdad? Fue presenciado de ellos, fue identificado con ellos, se sentó con ellos a la mesa, participó con ellos, comió con ellos. Pero note usted que el cuerpo era diferente al cuerpo que antes tenía. Aún los propios discípulos no le reconocían de principio. Y por otro lado, el cuerpo traspasaba los propios muros, las propias paredes. Bueno, podemos tratar de imaginar, porque el cuerpo que la palabra de Dios describe que tendremos, dice que será a la semejanza del cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, un cuerpo transformado, no en la esencia y en la materia de nuestro propio cuerpo, diferente cuerpo, con una composición y con una naturaleza tan diferente a la que tenemos ahora, que dice la palabra de Dios: no experimentará dolor, no sufrirá, no estará allí en la condición de envejecerse y llorarse. ¿Cómo será? Lo que sabemos es que el Señor dice: mira, malvado, te afectan, te afligen tus... Tú piensas que no hay esperanza. El diagnóstico médico es desalentador. Lo que piensas que viene a suceder como algo fatal es la muerte, y piensas que la muerte es aniquilación total. ¿Cuáles eran los pensamientos de los discípulos? Y en medio de esos pensamientos, otra vez, irrumpe la promesa: no estén perturbados. En la casa de mi Padre hay lugar para ustedes. Ustedes van a estar y van a morar en la presencia conmigo en la compañía conmigo. Habitaremos en un sitio como en una familia, como en un hogar, como en una casa. Es morada, es una morada. Y da la idea precisamente de una habitación en familia, en una habitación de una familia conformada por muchedumbre de gentes, y no tenemos todos los detalles, pero lo que sí sabemos es lo que no habrá en el cielo, que sí hay en la tierra, y lo que no experimentará nuestro cuerpo, que sí experimenta nuestro cuerpo hoy, será un cuerpo diferente. El cielo, el sitio de habitación será totalmente diferente, nuevo cielo, nueva habitación, nueva tierra, con composición totalmente diferente, pero lo que hace diferente ese sitio, más allá de lo material y físico, es otra vez que el Señor estará allí y que su presencia iluminará, su gloria iluminará aquel ambiente, aquel lugar. Creemos desde luego que este acontecimiento sucederá antes de lo que la palabra de Dios describe como el tiempo de la gran tribulación y antes de lo que la palabra de Dios también describe como el tiempo milenario. Creemos que esto se sucederá de esta manera, por eso nos identificamos a sí mismo como pretribulacionistas o premilenialistas, hablando de eventos que van a suceder antes de que se pueda experimentar este evento del encuentro con el Señor, antes de que se experimente el tiempo de la gran tribulación. ¿Qué es lo que el Señor nos deja? Su promesa. Pero también, ¿qué es lo que el Señor nos ofrece? Su paz. Vamos a regresar ahí a Juan capítulo 14. Y ahí vemos el versículo 27. ¿Cómo leemos? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué estáis perturbados? No se perturbe su corazón, ni tenga miedo. ¿Qué es lo que el Señor nos ofrece? La paz. Dice que es una paz diferente a la paz que el mundo da. No es la paz del mundo, no es la cesación del conflicto, no es que no habrá problemas, no es que no enfrentaremos pruebas. El Señor no está hablándonos en términos de paz como ausencia de toda tribulación o prueba o problema. No es a esto a lo que el Señor se refiere. Vemos Isaías capítulo 57 y versículo 21. Dice la Biblia: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y lo que está mostrándonos la palabra de Dios es que la paz que el Señor ofrece no es una paz universal, no es la paz para todas las personas, no es una condición a que toda persona puede acceder, a la que toda persona puede alcanzar. Es la paz que da el Señor a las personas que han puesto su fe, su confianza, su esperanza en el Señor. Aquellos a los cuales el Señor les cuestiona, les exhorta diciendo: ¿creéis en Dios? Crean entonces en mí. El creyente que tiene su pensamiento en Dios, como decíamos al principio, persevera en el pensamiento en Dios. Dios le ofrece paz. Pero el impío, dice la palabra de Dios, aquel que no cree, aquel que rechaza deliberadamente a Dios, aquel que duda respecto de las promesas de la palabra de Dios, el que dice: yo creo que la vida es para vivirla, es para gozarla, es para gastarla como cada quien quiera, y yo creo que con la muerte se da la total aniquilación y no hay nada después de la muerte, y queda en una condición de impío, la palabra de Dios dice: no hay, ¿qué cosa? Paz para los impíos. Pero para los que creen, para el creyente, dice la palabra de Dios: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor estaba ilustrando en su propia persona una confianza tal, estaba enfrentando la muerte. La semana pasada decíamos cómo el Señor se adelantó a los discípulos en determinación hacia Jerusalén, a pesar de que enfrentaría la muerte. Su declaración potencial ahí en el capítulo 6, en el versículo 6, como decía, encontramos la declaración más solemne que tal vez sea de más inspiración también para los creyentes. Vamos a leer versículo 6. Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora el Señor no solamente está diciendo, mira, hay una morada en el cielo para todo aquel que... Más o menos, ¿cómo serán los eventos? ¿Cómo acontecerán? No solamente está describiendo el ambiente del cielo y está describiendo también la condición del creyente en cuanto a su cuerpo físico y a su estancia y comunión y presencia eterna con el Señor, pero está diciendo, mira, hay un camino solo para accesar a esta morada, a este lugar. Y en esa declaración el Señor está diciendo, yo soy el camino. Hay muchas otras religiones en el mundo. Islamismo es una religión creciente en los últimos tiempos. Hay hinduismo, hay budismo, hay tantas otras religiones extrañas en el mundo, pero ninguna de ellas se ha atrevido a hacer de una manera categórica una declaración como la que el Señor Jesucristo hizo. Algunas de ellas pretenden apuntar hacia un camino probable, pero el Señor hizo una declaración además de solemne, contundente. Él dijo: Yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este camino del que el Señor habla es Él en su propia persona. El Señor solamente está señalando, apuntando hacia una dirección, pero Él está diciendo, cualquier persona que quiere venir, cualquier persona que quiere tener la esperanza de una morada en el cielo, es necesario que se introduzca en el camino, es necesario que se involucre en el camino, es necesario que se relacione con el camino. ¿Y quién es el camino? El Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el camino. El que está enseñando a los discípulos, personificando no solamente el camino, pero también la verdad. No solamente dijo la verdad, pero Él declaró a sí mismo, soy la verdad. El que es además no solamente la verdad, sino también la vida. Él dijo, yo soy la vida. El que fue sepultado, pero también el que resucitó al tercer día. Quien vive ahora, para siempre, quien intercede por nosotros, es el mismo que dijo, yo soy el camino. La palabra de Dios muestra entonces en esta lección la dirección en la persona del Señor, mostrando el camino, la doctrina en la personificación de la verdad del Señor Jesucristo y la demostración de la vida, que estaremos viendo más en detalle en la próxima clase. Por ahora nos queda la enseñanza de la promesa que tenemos de parte de Dios cuando, por razones naturales, de enfrentar una vida como asiaga, como la que enfrentamos todos los días, por problemas materiales, por problemas económicos, financieros, familiares, por enfermedades que enfrentamos, que provocan en nosotros una sensación de temor o de soledad o de abandono. El Señor viene y nos dice, no se turbe vuestro corazón. Si eres creyente, confía en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Él es camino, verdad y vida. Y además, Él ha ido a preparar un lugar para que nosotros podamos estar donde Él está. Él vendrá otra vez, Él nos tomará para llevarnos con Él, para habitar y para estar en la eternidad con Él. Qué bendición y qué promesa tan bienaventurada. Vamos a estar en pie, vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias.